el momento de Estudio Urbano. Nico Pfeiffer, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Paul, ¿cómo andás? Muy bien. Lindo el programa, lo vengo escuchando, la verdad que está saliendo muy bien, chicos. Les digo a todos del otro lado de la pecera, me hacen ok. Bueno, hoy un día muy interesante para nuestro micro. ¿Viste cómo es Estudio Urbano? Para la gente que no lo conoce, es una casa de música. Suena lindo, casa de música, pero en un sentido muy amplio, porque no es una casa donde vas a aprender instrumentos, sino que tiene un estudio de grabación profesional al que se puede acceder de manera gratuita. Los músicos que graban ahí por lo general tocan y además se dan un montón de cursos formativos o vocacionales orientados al mundo de la música en un sentido más amplio. Y hoy, creo que por primera vez en Ofrendas Urbanas, vamos a charlar con alguien que estuvo grabando antes de ayer y ayer y que además va a tocar mañana. Estoy hablando de Paula Mafía. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Paula, una grosa, con proyectos muy conocidos como Las Taradas o La Cosa Mostra, está en Estudio Urbano encarando un nuevo proyecto, justamente, es. Que es Paula Mafía Orgía. Eso. Y de eso queremos que nos cuentes. Claro. Como la vida no me alcanza, me pongo metas de autocompetir, ¿no? De competir conmigo misma y mis propios proyectos. No, es un chiste. Estoy hablando de complementar y de generar siempre como nuevas facetas de uno. Las Taradas es una orquesta de, para quien no nos conoce, que posiblemente sean muchas de las personas que estén escuchando en este momento, es una orquesta de señoritas que busca rememorar canciones, gemas olvidadas de los años 40 y 50, que quedaron ocultas atrás de algunos hits. Conservando una sonoridad, haciendo gala de una sonoridad acústica, pero también haciéndonos cargo de una herencia muy rockera que tenemos todas. Y luego La Cosa Mostra es un proyecto de autor que comenzó siendo un proyecto solista y devino en un proyecto comunitario, gregario, que se expandió, incluso trascendió su misión musical. Y empezamos a trabajar con otras disciplinas, con escritores, con poetas, con performance en vivo de todo tipo. Y en el interín se me fueron acumulando un montón de canciones que no tenía cómo darles curso. Sí, exactamente. Y entonces las empecé a tocar sola. De hecho, siempre toqué solitaria. Pero también me daban ganas de probar qué pasaba si este proyecto solista lo enrobustecía con una banda. Así que me junté con un par de amigas que siempre me dieron mucho aliento, que además son muy buenas músicas, además de buenas amigas. Y se conformó La Orgía. Así que en realidad el nombre es un pequeño chiste. Yo sé que da mucho a pensar, pero mis queridos oyentes, no se ilusionen. En realidad íbamos a hacer un trío, luego fuimos cuatro, bueno, cinco. No, no, ya sé, pero quiero que sepan que es un número inestable, que puede agrandarse o achicarse y sin andar dando más explicaciones y sin caer en esos nombres complejos de que tienen las bandas hoy en día, como, no sé, Lou Reed y las fotocopias en blanco y negro, ese tipo de nombres así como muy extensos que no les veo mucha vida, sin ser más pájaro de mal agüero. Nada, quería algo, un proyecto solista, pero que denotara que era una banda, que no sea un agregadito como y no sé qué, sino que sea un ensamble, nada más ensamblado que una orgía. Ajá, y encaraste el proyecto disco 2014 de Estudio Urbano. Te anotaste ahí directamente como un montón de artistas, fueron sí. Más de 300 los músicos que wow. Se inscribieron. No sabía que habíamos quedado entre tantos. Sí, sí, de los cuales quedaron muy, muy pocos. Uh-huh. Y te tocó ahora hacer todo el proceso de grabación. ¿Cómo fue meterte en estudio con este nuevo proyecto? ¿Estás contenta con el resultado? Sabés que la cláusula dice que no podés hablar mal de nosotros, eso seguro. ¿De Estudio Urbano? Jamás hablaría mal de Estudio Urbano porque ustedes son una flor preciosa que crece en el medio del fango. Ese piropo es fantástico. Bueno, es que los considero un ente autárquico y además cada vez que entro a Estudio Urbano me cruzo con gente muy querida, no solo desde el lado de los profesores, como Lula Bauer, Karen Edenson, Ale Pugliese y muchos, muchos, muchos más. Flor Ruiz, uh-huh. Y nada, grandes, grandes colegas y amigos ahí dando clases, sino que además atrás de las perillas o, no sé, atrás de un escritorio o dándote una mano, cebándote un mate, también hay gente querida, grosa, amable y que sé que lo da todo por la música y además Sé que de ahí salieron grandes proyectos paralelos como el Festival Sumar. Entonces, claro. Estoy muy al tanto y sigo muy de cerca el trabajo de Estudio Urbano. Sí, que... se nota. ¿Y lo viste reflejado en el proceso de grabación, esa onda? Sí, que se... sí. Okay. Definitivamente. Ya sea el trabajo que hicieron los chicos de Canal Ciudad, que por fin se unen dos órganos de ciudad, ¿viste? Y no se pelean como dos perros de la calle, ¿no? Por fin se organizan y se gestionan. Sí, estás hablando de algo muy interesante, ¿no? Que es empezar a compartir proyectos para sumar, ¿no? Para empezar a gestionar y a generar otras cosas y abrir más puentes para además, proyectos que deberían estar hermanados, pero al no haber una infraestructura de inteligencia o de labor cultural mayor que los una, quizá esos dos proyectos nunca se encuentren, pero estoy segura que por dentro vieron la manera de socavar y encontrarse subterráneamente y mancomunar el trabajo. Estás hablando de nuestro laburo diario, que sí. Justamente hace poco... Remar contra marea. Hace mucho que no me pasaba, perdón, alguien, un artista, músico en este caso, hablando tan específicamente de nuestro laburo. Soy consciente y se ve, y además es el trabajo que compartimos todos. Che, Paula, tenemos la posibilidad de escuchar. ¡Me muero! Sí, vamos a escuchar algo, por favor. Sí. Esto es... pan caliente directamente. Miren, estuvimos de ayer de 10 a 18 horas. De hecho, gracias Gonzalo, nos permitió extendernos unos minutitos más. Ayer grabamos así, vorazmente, dos canciones. Hoy las estuvimos editando durante todo el día. En el interín me fui a dar un curso para 15 chicas. ¿Y cuál? No sé, sorpréndeme. Porque no los escuché, ¿entendés? Los hicimos el bounce, la bajada. Ah, una sorpresa para todos. Y voy a escucharlo incluso para la autora. Todos. Sí, acá estamos. Vamos a escuchar alguno de los dos temas de Paula Mafia. Después nos contás qué es. Dale. Quiero verme. Así que continuemos con nuestro... Sí, lo primero que quiero decir, Paula, lo dije fuera de aire. Felicitaciones, se escuchó muy bien. Buenísimo. Este es material inédito, esto recién salió del estudio. Y contrarreloj aparte, ¿no? Uh-huh. Sí, contrarreloj. ¿No? Bueno, pero Paula Mafía Urgía se va a estar presentando, además, el día de mañana. ¿Eso es así, es correcto? Así es. Viernes 23. Viernes 23, mañana, después del jueves 22, como debe ser. Ajá. A las 20 horas arranca este gran recital. Sí, te digo cómo va a ser un poco el line-up. Va a estar Jules Hoffman tocando, Monos de la China, que también son proyectos que entraron a través de la convocatoria de Estudio Urbano Proyecto Disco 2014. Y después Paula Mafía Orgía. Esto es a las 8 de la noche en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, que queda en Parque Chacabuco. Es un lugar, ¿vos lo conocés? ¿Llegaste a verlo? Sí, sí, fui de vidente. Mirá, nunca de tocante. Yo creo que es un lugar hermoso que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Es muy lindo. Teatrito muy, muy lindo. No tan chico, te digo. No sé cuánta gente entra, pero más de 200 personas fácil. Uh-huh. Y tiene una acústica muy buena. Esto es debajo de la autopista, increíblemente tiene una acústica genial, muy fácil. Lo único que tienen que tener el recaudo de llegar antes de las 8 de la noche, porque son muy puntuales. Va a arrancar a esa hora, no se va a retrasar, así que estén atentos y lleguen temprano. Es con entrada gratuita. Absolutamente. Bueno, ¿sí? Paula, nada más que decirte gracias por venir acá. Por favor, un placer. Por traer el material, para acompañarnos y por hablar también de Estudio Urbano, lo cual es un lujo. Yo estoy muy agradecida con Estudio Urbano por la oportunidad, por habernos elegido y por nada, entrañarnos. Ahí va. ¿Te parece si nos despedimos con Fina Línea? Sí. Así se llama, ¿verdad? La Fina Línea. Buenísimo. Mm-hmm. Tema primicia exclusiva. Ya mismo. De Paula Mafía. En Ofrendas Urbanas. De tu boca pende algo que pretende esconder, decir de la punta de su ovillo las palabras que tratan de dar. Todo lo que no decís tiene que salir. Adaptarse y resignar, fina línea, entre adaptarse y resignar. Oh, tiene que salir de la línea, de adaptarse y re-